Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado, todo listo para una nueva travesía y travesura por nuestro mar de fueguitos. Hoy vamos a mirar al cuidado, a la defensa de nuestros océanos, nuestros mares, nuestros ríos. Vamos a hacer memoria, recordar a Berta Cáceres. Vamos a hablar también de diferentes luchas, vamos a conocer a diferentes fueguitos por diferentes rincones del mundo. Se van a cumplir pronto 10 años del asesinato de la líder indígena y defensora del territorio, Berta Cáceres. Ya hace unos días, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, ha presentado su informe final sobre el asesinato de Berta Cáceres, un documento que confirma que este crimen estuvo estrechamente relacionado con los intereses económicos del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que pertenece al grupo empresarial de la familia Atala Zablap. Vamos a conocer datos, las conclusiones de ese informe, y vamos a escuchar a Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del COPIN, ese Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras que cofundó Berta Cáceres y también hija de la propia Berta Cáceres. Berta Zúñiga Cáceres, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, historias que, como os digo, tienen que ver con acuerdos por la defensa de nuestros mares, historias que tienen que ver con poesía que nos va a llegar desde Brasil, de Ledo Ivo, y todo ello con un poquito, con bastante música hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y música hoy que nos llega desde aquí, al ladito, muy cerquita de aquí, de la localidad del municipio vizcaíno de Getxo. De allí llega la banda que acaba de lanzar su último disco hace nada, el pasado 14 de noviembre lo han publicado. Es su octavo disco, contando con dos bandas sonoras que también han grabado. Octavo disco en 20 años desde que se fundara este quinteto guechotarra. Hablamos, como no, de McEnroe. La vida libre se titula el nuevo disco de McEnroe. Ya han tardado 6 añitos en publicarlo desde su anterior trabajo. La distancia se tituló aquel disco del año 2019. Esta vida libre tiene 11 canciones. La nostalgia, el amor, la esperanza siguen pues fluyendo por sus canciones, por sus letras. Eso sí, dicen, escuchando las canciones, se encuentra más luz, son más luminosas estas nuevas canciones de McEnroe que las de sus discos anteriores. ¿Y cómo surgió este disco, esta vida libre de McEnroe? Lo ha contado Ricardo Lezón, el letrista, uno de los integrantes de la banda, en varias entrevistas, tocando la guitarra en el porche de una pequeña casa, en un bosque, bajo un temporal de invierno, en una isla, en la isla de Formentera. Allí nació este disco y allí nació también la canción que abre el disco, Can Fernando. Se titula esta canción y cuenta Ricardo Lezón que nada más terminar esta canción comenzó la historia de este nuevo disco. Decidieron que había que grabar nuevas canciones, surgieron el resto de canciones. Nos quedamos con La Vida Libre, el nuevo disco de McEnroe, y con la canción con la que ha empezado todo en esta vida libre. Can Fernando, McEnroe. La única isla en esta isla es la que queda en mi corazón. El viento que mueve las flores es el aire de mi respiración. Que nunca ha visto nadie es el miedo que siento yo. El silencio que siempre se rompe ya solo puedo romperlo yo. Te tumbes en la arena, en junio bajo su sol. Recuerda que antes fueron piedras que se deshicieron como yo. Danza que bailan los árboles es al son de esta canción. Fumando en el porche de Can Fernando, yo soy el único espectador. vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo, conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales. El Tratado de Alta Mar ha entrado en vigor este fin de semana después de que ya lo hayan ratificado pues más de 60 países entre los estados con grandes economías que lo han adoptado. Figuran Alemania, Brasil, China, Francia y Japón. También lo han suscrito, pero aún no lo han ratificado países como Australia, Estados Unidos, India, el Reino Unido o Rusia. Este acuerdo está diseñado para transformar la alta mar y el lecho marino internacional en un entorno que se gestione de manera sostenible en beneficio de toda la humanidad y no solo de los estados o corporaciones con capacidad y recursos para explotar esos recursos marinos. También es el primer instrumento oceánico jurídicamente vinculante que contempla una gobernanza oceánica inclusiva con disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como sobre la igualdad de género. Se espera que una vez plenamente implementado este acuerdo de alta mar haga una contribución vital para abordar la llamada triple crisis planetaria: la del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Este acuerdo refuerza el marco jurídico internacional actual. Se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha establecido las normas para la explotación marítima y del lecho marino y la protección marina desde que entró en vigor en 1994. Este nuevo texto aborda las lagunas de la Convención, incluye más detalles sobre cómo gestionar la biodiversidad y alinea la gobernanza oceánica con desafíos modernos como el cambio climático y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para la organización ecologista Greenpeace, la entrada en vigor de este tratado significa que la relación de la humanidad con lo que cubre dos tercios de nuestro planeta cambiará profundamente. La alta mar, dicen desde Greenpeace, es uno de los principales bienes comunes mundiales, intrínsecamente vinculados a la salud y la felicidad de todos los seres humanos del planeta. El océano captura y almacena carbono, genera la mitad del oxígeno que respiramos y regula el clima. Subrayan también desde Greenpeace que el océano proporciona alimento, energía y sustento a miles de millones de personas, alberga alrededor de un cuarto de millón de especies marinas conocidas por los humanos y quizás el doble de esa cantidad aún está por descubrir. Tras su entrada en vigor, este tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para los 81 países que lo han ratificado hasta ahora, lo que significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional. Y de la mar hablamos, seguimos hablando y hablamos, hacemos memoria. Han pasado, se han cumplido hace unos días 4 años desde el devastador derrame de la multinacional Repsol en Ventanilla, en la localidad de Ventanilla, en Perú. Y las playas de este lugar siguen mostrando los restos de un ecocidio. Este derrame no solo contaminó ecosistemas, sino también que afectó a comunidades enteras cuyos medios de vida dependen del mar. Allá por 2023... dentro de la gira Repsol Hazte Cargo para exigir verdad, reparación y justicia ambiental, varios de los protagonistas, de las gentes de ese lugar de Ventanilla, estuvieron de gira por Europa denunciando lo que había pasado. Estuvieron también aquí, lo recordaréis, en Mar de Fueguitos les entrevistamos. Pues bien, a 4 años del derrame de más de 12.000 barriles de petróleo ocurrido frente a las costas de Ventanilla, pescadores artesanales de 5 distritos del litoral norte de Lima y de Callao denuncian que el mar y las playas continúan contaminados sin una remediación efectiva por parte de la empresa Repsol ni una respuesta integral por parte del Estado peruano. Lo contaron hace unos días en una conferencia de prensa donde también presentaron los hallazgos de una reciente visita de campo realizada en la playa Cabero de Ventanilla. Durante esta conferencia de prensa, representantes de los pescadores afectados y especialistas expusieron evidencia que confirma la presencia de hidrocarburos envejecidos tanto en la superficie como en capas profundas de la arena en ese lugar, en Ventanilla. La visita de campo, realizada en diciembre de 2025 de manera participativa junto a los pescadores, ha identificado acumulaciones visibles de bolas y tortas de alquitrán en distintos sectores de la playa, así como indicios visuales que indican la existencia de restos de petróleo enterrados entre los 20 y 70 centímetros de profundidad. Alejandro Chirinos, coordinador del Programa de Gobernanza Marino Costera de Cooperación, ha recordado en esta rueda de prensa que ninguno de los planes de rehabilitación presentados por Repsol ha sido aprobado por las autoridades ambientales debido a más de 600 observaciones técnicas que no han sido debidamente cumplidas. También ha señalado que a 4 años de este derrame de petróleo no existe un proceso efectivo de remediación en marcha y que el Estado peruano no ha asumido un rol articulador que garantice la recuperación integral del ecosistema marino costero y la restitución de los derechos de las poblaciones afectadas. Hace unos días, a comienzos de este mes de enero, se han cumplido 4 años de ese devastador derrame de la multinacional Repsol en la localidad de Ventanilla, en Perú. Alegremente rebeldes. Omar, qué mal que no moleven, Omar, de un mal que no moleven, Omar, qué mal que no moleven, Omar, de un mal que no moleven. He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos. Seguimos navegando, defendiendo mares, ríos, bosques. El océano de las historias. Ledo Ibo nació en Maceió en 1924, falleció en Sevilla en el año 2012. Ledo Ibo es una de las figuras esenciales de la literatura brasileña del siglo XX, cabeza visible junto a João Cabral de Melo Neto, de la conocida como Generación Poética del 45. Es también autor de, además de poesía, de novelas, de ensayos, y también tiene un libro de memorias publicado, Confesiones de un poeta. Ivo es uno de los poetas extranjeros más editados y leídos en el Estado español. Ahora, la editorial Visor de Poesía ha publicado la primera antología que resume su obra, la obra de Ledo Ivo, desde su primer libro. Ese libro, Las Imaginaciones, publicado en 1944. Desde ese libro hasta los tres últimos, editados de forma póstuma, antes en España que en su país, en Brasil. La poesía, algunos de los poemas de Ledo Ivo en esta antología poética, Los andamios del mundo, se titula esta joyita. Dice uno de los poemas de ese libro, un poema que nos ha traído a la memoria a Berta Cáceres, de quien vamos a hablar en unos minutos. Los habitantes del bosque, se titula este poema de Ledo Ivo, y dice así: quienes murieron en esta casa aún vagan por el bosque, sus pasos crujen entre las hojas caídas, y aunque no pueda verlos, sé que me rodean como el calor de una hoguera o el rumor de una fuente. La sombra de esos viajeros atraviesa árboles y golpea la pared del cobertizo que guarda arneses inútiles y monturas inservibles. Oigo cómo la llave rumbrosa gira en la tiniebla y la puerta se abre. Y la puerta se abre para que ellos puedan entrar en la sala y sentarse en torno a la gran mesa que los ha esperado siempre. Los habitantes del bosque, un poema de Ledo Ivo. Berta Cáceres, una de esas habitantes del bosque. Vamos a escuchar un par de poemas hoy de esta joya, Los andamios del mundo, esta antología poética de Ledo Ivo, uno de esos poemas en la voz de nuestra compañera María Uriarte. Es este, que habla de viajes, que habla de maletas. La maleta. Las sombras que los amantes dejan en la espesura tras los lentos pasos de la iniciación. La canción que calla cuando acaba la fiesta. La huella digital en el pasamanos. El murmullo de la lluvia y la soledad de la piedra. El gato episcopal y el perro necio que husmea el hedor del día putrefacto, las imágenes del amor y el tiempo vagabundo, la dulzura de la tierra y el estertor del cosmos, el fuego de la hoguera y la luz de la aurora. Llévalo todo contigo, no te olvides nada, ni las islas de hermosos océanos, ni las hojas doradas de los otoños, ni las miasmas que reinan en el fondo de los pantanos. La muerte no perdona a quien no le lleva nada y va a su encuentro con los brazos cruzados. Cuando te marches, llévaselo todo, incluso la indiferencia del cielo mudo. Esta antología poética de Ledo Ivo lleva un prólogo de Juan Manuel Bonet, un prólogo que se abre con un par de versos del propio Ledo Ivo, que dicen así: como los navíos al caer la noche, amo encender mis luces, como los navíos de guerra, quiero zozobrar con las luces encendidas. Subimos, continuamos travesía por estos andamios del mundo de Ledo Ivo y miramos a esas luces, ahora las luces que están colgadas del cielo. Miramos a las estrellas, dedicamos este poema de Ledo Ivo a Berta Cáceres, a todas las luchadores, luchadoras por el medio ambiente. Epigrama de estrellas. Sentado en la letrina del Hotel Ritz, pienso en los pobres y en los desamparados. Qué cruel es el mundo, dividido entre quienes nada tienen y quienes tienen todo. Fulgor de 5 estrellas. Y la mortecina vida de mierda sin estrella alguna. Me duele el misterio de la injusticia, herida que no cicatriza nunca. Imagino una aurora súbita, la ruidosa descarga de agua pura que restaura la blancura de los inodoros. Que florezca el mundo una alborada, hormiguero de luz, nube bermeja, y corrija la injusticia de las estrellas. Los andamios del mundo, antología poética de Ledo Ivo, publicado por Visor de Poesía. Una antología, la primera, que resume su obra desde su primer libro, Las Imaginaciones, hasta los 3 últimos editados de forma póstuma en Estado español, la poesía de Ledo Ivo, del autor brasileño. Con la poesía de Ledo Ivo regresamos a esa vida libre, a ese nuevo trabajo, nuevo disco de la banda guechotarra McEnroe. Y nos quedamos con esta gozada, nos quedamos tranquilamente descubriendo cómo es la vida en este lugar, en La Venta, Tomás. Desde aquí se ve la carretera. Los camiones son ballenas de metal. Alguien escribió en esta etiqueta: en Escocia la lluvia es felicidad. Solo tú y yo podemos entrar. Es hermoso estar aquí contigo. Yo bebiendo y tú en cualquier otro lugar. Hay un rastro de quietud y en cada gesto estás tú. La luna llena ilumina el cuadro de un volcán. Algunos libros en la mesilla y la botella de Cathy Shark. Desde la cama puedo verla lentamente decorar con su azul casi violeta este segundo de soledad. Hay un rastro de quietud y en cada gesto estás tú. Seis años después, la música, el nuevo disco de McEnroe, en La vida libre, sonando aquí en Mar de Fuequitos. Alegremente rebeldes. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Mar de Fueguitos. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Resistencia del pueblo que tiene que tener una construcción colectiva. Berta Cáceres Flores, activista indígena lenca, hondureña, cofundadora del COPIN para defender los derechos de las personas lencas. Premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Berta Cáceres Flores nació en 1974, la asesinaron el 2 de marzo de 2016, tenía 45 años, dos días después habría cumplido el 4 de marzo 46 años. ¿Quién tristeció? En 1993 fue una de las cofundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Luchó contra la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de las empresas transnacionales en su país. Luchó también por la tierra, la justicia ambiental y también contra el patriarcado y la violencia hacia las mujeres. Berta Cáceres apostaba por la integración de las luchas anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y antirracista. Berta Cáceres, dentro de poquito, en marzo, se van a cumplir 10 años de su asesinato. Por cierto, esta canción, Eterna Berta, se la dedicaron en 2018 las gentes del grupo Ashaco. Como os decíamos al comienzo de nuestro programa, cerca de cumplirse esos 10 años del asesinato de Berta Cáceres, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, ha presentado su informe final sobre este asesinato, un documento que confirma que el crimen estuvo estrechamente relacionado con los intereses económicos del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que pertenece al grupo empresarial de la familia Atala Zablab. El informe del GIEI detalla cómo la planificación y ejecución del asesinato de Berta fueron impulsadas por la oposición de Berta Cáceres a la construcción de esa represa, la cual amenazaba gravemente al río Hualcarque y a los derechos del pueblo lenca. El grupo interdisciplinario de expertos independientes está creado con especialistas de diversas disciplinas para investigar hechos delictivos concretos. En el caso de Honduras, este grupo interdisciplinario de expertos independientes se creó tras la solicitud del COPIN, con un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hondureño y las familiares de Berta Cáceres y representantes del COPIN. En octubre de 2024 se creó este grupo. Hace unos días han presentado su informe final, un informe de más de 500 páginas. Para conocer más sobre este informe y sus conclusiones, vamos a escuchar una entrevista, breve entrevista que le han hecho en el programa El Acento. Le ha hecho el periodista Alberto Nájar en ese programa Berta Zúñiga Cáceres, la coordinadora del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y una de las cuatro hijas de Berta Cáceres. Escuchamos a nuestros compas del IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, charlando sobre este informe de Berta Cáceres, a punto de cumplirse los 10 años del asesinato de Berta Cáceres. En El Acento, tu punto de referencia, conversamos con Berta Zúñiga Cáceres. Ella es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, y ella también es hija de Berta Cáceres. Berta Zúñiga Cáceres, gracias por este enlace hasta México. Buenas tardes, le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes, mucho gusto de poder conversar con ustedes. Gracias. Queremos saber sus impresiones sobre este informe del GIEI que se presentó hace unas horas. Hay ya un señalamiento muy concreto. Esto es una confabulación entre empresarios, concretamente la familia Atala, y el Estado de Honduras. ¿Qué decir ante esta resolución y qué es lo que sigue, Berta? Para nosotras este informe es un informe de mucho valor, en este proceso de más de 9 años de búsqueda de justicia. Decir que pues algunas de las informaciones que son contenidas en el mismo eran conocidas por nosotras debido a las informaciones que constan en los expedientes judiciales de los procesos que se han desarrollado, pero varias de estas informaciones son totalmente nuevas y eran desconocidas para nosotros, ya que se logró acceder a información que no estaba a la disposición de nosotras, aún siendo parte procesal en los diferentes juicios que se han desarrollado. Y pues hay elementos de bastante importancia que alumbran tanto la responsabilidad del Estado, como ustedes bien lo señalaban, pero también señala muy claramente los intereses que motivaron la ejecución del crimen, el encubrimiento y los obstáculos que hasta el momento se han tenido en el proceso de investigación para el esclarecimiento del vil crimen a mi madre, Berta Cáceres. Bueno, decir que lo que sigue para nosotras es que está muy claramente determinado que las responsabilidades de la comisión del asesinato todavía no han sido agotadas y que hay personas de la estructura jerárquica de la empresa DES, constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que no han sido llevadas a la justicia y que forman parte pues de una de las familias más poderosas en este país, que son miembros de la familia Atala Zabla, que son empresarios en el país y que bueno, debido a sus intereses y la lucha que mi madre desarrollaba junto a las comunidades de Río Blanco, pues eran un obstáculo para sus inversiones. Entonces queda una ardua tarea fundamental para el Estado, que es en primera instancia la labor que el Ministerio Público tiene que seguir desarrollando para enjuiciar a las personas señaladas y pues también una serie de tareas y de recomendaciones que se dan para también la reparación y la no repetición del crimen. ¿A quién le corresponde aplicar las recomendaciones que hace el GIEI y qué posibilidades ven usted, Berta Zúñiga Cáceres, de que efectivamente se cumpla con todas las sanciones judiciales que corresponden a los ya señalados como responsables, si tomamos en cuenta que todo parece indicar que el próximo gobierno en Honduras es uno de ellos, es uno de estos miembros de estos grupos, Berta? Bueno, realmente las recomendaciones son bastante amplias y son diversas, y es en su conjunto pues al Estado de Honduras, aunque hay pues instituciones en particular que tienen una responsabilidad directa en dependencia del tipo de recomendación que se da. Bueno, obviamente la Fiscalía de Honduras y el Ministerio Público tienen un rol central en el esclarecimiento de los hechos, pero también hay otro tipo de recomendaciones y responsabilidades que quedan por ejemplo al Instituto Nacional Agrario, al Instituto de la Propiedad. Una de las recomendaciones como parte del proceso de reparación es la titulación de las tierras ancestrales de las comunidades lencas de la zona de Río Blanco Intibucá, que fue la comunidad que vivió la violencia del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Esa, verdad, es una responsabilidad que queda en manos del Instituto Nacional Agrario y del Instituto de la Propiedad. También pues hay otro tipo de recomendaciones que no necesariamente tienen que ver con el agotamiento de estas, sino que tienen que ver con la desclasificación de información, de poner al alcance información que ha estado de cierta manera pues oculta para nosotras, por lo menos como víctimas. Por ejemplo, información que sigue existiendo en la unidad de inteligencia militar del Estado de Honduras. Y bueno, otro tipo de recomendaciones. Obviamente, de nuevo, la recomendación fundamental es para el Ministerio Público, quien es el que ejerce la acción judicial en Honduras. Pues, ¿qué acciones ha contemplado COPIN para que se hagan efectivas estas recomendaciones? Y sobre todo, ¿qué tan importante ha sido la ayuda internacional, Berta Zúñiga Cáceres? Bueno, pues la ayuda internacional ha sido muy importante, ya que pues nos ha permitido desde el inicio de este proceso de lucha por justicia, el que no, por ejemplo, y bueno, eso se señaló el día de hoy, que las primeras líneas de investigación que se manejaron para tratar de ocultar el crimen fueron fueron desechadas, y finalmente se tuvo que evaluar la hipótesis, en la que era en su momento una hipótesis y que hoy está corroborada, que pues el crimen de mi mami nace pues por unos intereses en particular que tienen que ver con el desarrollo de este proyecto hidroeléctrico. En este momento también vuelven a ser claves, ya que vuelven a dejar claro que el proceso de investigación no se ha agotado y que, al contrario de eso, pues sigue existiendo una deuda muy importante y que está determinado quiénes son las personas que, bueno, nosotras popularmente decimos, ¿verdad?, autores intelectuales del crimen, las personas que pagaron y ordenaron por el mismo. Decir que, pues, los pasos a seguir luego de la entrega de este informe, bueno, hay todas estas tareas que quedan al Estado, pero la Comisión Interamericana va a establecer también un mecanismo de seguimiento de estas recomendaciones en un momento de mucha convulsión política para Honduras y de transición que seguramente no será fácil, y en el que nos tocará pues nuevamente apoyarnos de todo este esfuerzo internacional para demandar el cumplimiento de estas recomendaciones y exigir lo que hemos venido exigiendo desde el 3 de marzo del año 2016, que es la justicia integral para nosotras, y que, bueno, seguramente tendrá muchos oídos sordos en el cambio político que va a vivir Honduras, que es pues un cambio político con una tendencia bastante negativa. Pues estaremos muy pendientes desde México. Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora de COPIN, hija de Berta Cáceres, asesinada en 2016. Estaremos muy pendientes desde México de todo lo que suceda en Honduras. Y por lo pronto, le agradezco esta conversación esta tarde con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo también para usted. Sin mamá, la mató la embestida de otra gran transnacional. Otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo. Desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, ingenuos que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia. Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito, al menos Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldos pagados por ministerios. No hay represa que contenga a los ríos de gente denunciando a Guasarca. Empresarios y asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruz y su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida. Somos Río Blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola caudal con el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca. Cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Fuiste valiente que pusiste tu rostro por toda la gente, que un río no se vende, no se contiene, no se detiene, no hay represa que detenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Vos tenés la bala que muere al detonarse. tengo la palabra que viene a replicarse. El pueblo pipil, el pocoman, el encal, su tujil, el canjobal, el quechí, el quiche, el cachiquel, machinca, chortí, itza. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Y aún así se llevaron. Es la canción que las amigas de Yoli, una de esas amigas, la poeta, la activista Ana Aupi, que también estuvo, ha estado por aquí en varias ocasiones en Mar de Fueguito, las amigas de Yoli cantándole, recordando a Berta Cáceres. Conformando cada parte de la piel de todas las madres que solo querían ser. En la página del Copín podéis descargar, leer este informe que se acaba de presentar. Pues cerca de cumplirse 10 años del asesinato de Berta Cáceres Flores. En esa página tenéis toda la información. Aquí, en Mar de Fueguito, seguiremos acordándonos, recordando a Berta Cáceres. Yo tengo la palabra, vos tenés la bala, que muera al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra, que vive al replicarse. Pipil, el pocoman, el encal, su tujil, el canjobal, el quechí, el quiche, el cachiquel, machinca, chortí. Seguimos travesía y travesura. Vamos llegando ya al final de este Mar de Fueguitos de hoy. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de Fueguitos. Soñando, vamos a despedir este Mar de Fueguitos, soñando con la libertad, por ejemplo, y asomándonos a este nuevo disco de McEnroe para despedir Mar de Fueguitos. La vida libre se titula este disco, ha sido publicado en noviembre, su octavo disco, y nos quedamos con una de las canciones que más nos gusta de este disco y que le canta a esos fueguitos, a esas luces que tenemos, conservamos, aunque cueste, pues por ahí dentro, en nuestro interior. Nos quedamos con la gente de McEnroe, la banda de Guecho, y esta canción que se titula Tumbados en el obelisco, tumbados en el cielo y soñando con nuevos vuelos. Que os vaya bonito. Agur. Valientes y confundidos, brillando como el metal, entre humo, hielo y guitarras, flotando en cualquier bar, el ruido de las de hojas al caer, volando aún tan claras por encima del mar, llevando una luz mi dentro que nada podía apagar, llevando noches que terminaban, mirando el amanecer. canciones en el coche, y el vaho en el cristal. Quiero volver a vivirlas solo una vez más, tumbado en el obelisco. No volver a olvidar. Te llevo una luz muy dentro que nadie puede apagar, que llevo una luz muy dentro que nada puede apagar. Y un verano sin final, un corazón de verdad, que cuando tú estás junto a mí es como esa canción de Robert Smith. Burn like a fire, burn.